Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Aldea 230 en este domingo 21 de junio que estamos aquí recordando a nuestro prócer José Gervasio Artigas y hoy tenemos una invitada especial que supo acompañar a la comunidad 230 por un muy buen tiempo y que nos va a contar de una experiencia inédita que fue un fogón virtual. Por eso la llamamos en este domingo de mañana, que con tremenda buena onda dijo que sí enseguida. Y aquí tenemos a ella, a la maestra Lorena Farcelli. Buenos días, Lorena, bienvenida a la Radio Aldea 230. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría poder participar. Este proyecto de ustedes que es precioso, que me uní hace pocos meses ahora con la pandemia, empecé a participar de las audiciones que están buenísimas, aprovecho y los felicito. Muchísimas gracias, Lorena. Sabemos que estás siempre ahí en la audiencia, que estás muy activa también en el grupo de WhatsApp, acompañándonos y aportando, enriqueciendo el diálogo ahí en el grupo. Y bueno, primero queríamos saber, Lorena, tú fuiste maestra de la Escuela 230 entre el año 2000 y 2008. ¿Qué recuerdo? ¿Y 2000? 2008, sí. Ese fue el último año. ¿Qué recuerdo tenés de aquella escuela? Fue mi primera escuela. Fue mi primer amor. ¡Qué importante! Tengo recuerdos maravillosos. Tengo, lo que me llevé de esa escuela es un grupo de amigas que ya somos familia, ya somos madrinas de nuestros hijos, hasta el día de hoy. Nos seguimos reuniendo y entablamos unos lazos muy fuertes entre nosotras como bloque docente y también con la comunidad. Supe ir a cumpleaños de 15 de exalumnos, a casamientos de exalumnos de esa escuela. Sigo en comunicación con muchos de ellos a través de las redes sociales. Realmente la 230 fue donde me hice maestra, de verdad. Lo anterior fue, bueno, teoría, libros, pero ahí fue la cancha. Y la verdad que fue, bueno, hasta hoy me sigo construyendo, pero en la 230 fueron los cimientos. Pero qué lindos recuerdos, qué lindas palabras hacia nuestra querida escuela 230. Qué lindo esto de que los docentes que muchas veces dejan sus escuelas porque van a otras, dependiendo de los cambios en la vida, en las rutinas, pero seguir conectados, comunicados con la comunidad en su conjunto, la verdad que es muy importante. Y qué linda estas palabras que nos has contado, Lorena. Luego de la 230, ¿por qué otras escuelas has andado? Cuando trasladé mi cargo, que lo trasladé más que nada por, como decías vos, el tema de la vida, fui mamá de gemelas y me insumió en aquel entonces un tiempo físico que me quitó de la escuela ese tiempo, porque era necesario poner el foco más en mi familia. Entonces, yo sentía que la 230 merecía una atención y una energía que yo en ese momento ya no podía darle por esas circunstancias. Y ahí trasladé mi cargo efectivo a una escuela más cerca de mi casa. Y si bien nunca ocupé el cargo donde lo trasladé, me fui a una escuela de práctica, cambié de área, elegí interinato en una escuela de práctica que es más cerca todavía de mi casa, unas pocas cuadras, y ahí fui eligiendo año tras año interinatos hasta que salió la efectividad y ahí me efectivicé. Así que desde ese año, que me fui de la 230, estoy en una escuela de práctica, ahora efectiva, este año en el rol de subdirección, y acá también seguí construyendo lo que más me gusta hacer, que es trabajar por los gurises, por las familias, participando. Y llegamos y también con futuros docentes, ¿no? Porque al ser de práctica tenemos estudiantes magisteriales y esa experiencia me encantó. Entonces, me parece que de ahí puedo aportar y en eso estoy. Qué bueno. Y en este recorrido que tú nos has comentado, estás ahora en la subdirección de la Escuela 11, la escuela de la calle Gallinal, ahí cerquita de Boulevard Artigas. Y Jacinto Vera. Jacinto Vera, exactamente. Mm. Qué barrio Jacinto Vera. Hermoso bar. La verdad que sí. Y de esas zonas que tiene esa alma de barrio, que se respira en sus calles. Mucha identidad. Totalmente. Cada barrio tiene sus cosas, pero Jacinto Vera tiene esa eso que uno camina por sus calles, algunas empedradas todavía, sí. Y la verdad que sabe que está en Jacinto Vera y no en otra zona de Montevideo. Contanos allí en la Escuela 11, ¿qué experiencia están realizando con el proyecto 11 Resuena? Bueno, cuando empezó toda esta situación de aislamiento, de trabajo virtual, en ese afán de querer llegar a todas las familias, pensamos que otra manera de continuar un proyecto que se había iniciado el año pasado, que se llamaba Dar la Palabra, que fue un proyecto participativo, en el que buscábamos a través de asambleas y encuentros con la formación del Consejo Participativo, que está en la Ley de Educación, poder trabajar con la comunidad y poder dar la palabra a todos y a todas, que muchas veces la palabra de los gurises queda hasta por ahí, para tener en cuenta en esto de hacer escuela. Y bueno, ese proyecto este año había que replanificarlo porque la realidad era otra, y fue así como empezamos a pensar que capaz que estaría bueno llegar también a los hogares a través de audición. Y ahí tuve un contacto con una amiga, que me quedó también de la 230, que es Jaque, y que me llamó, pero sin saber que estábamos como en esa idea revoloteando en la cabeza, y gentilmente Jaque ahí me conecta a la radio de Aldeas, y bueno, y sí, empezamos como a pensarlo, yo tiré la idea en el colectivo docente, lo tiran las familias, lo contamos con los gurises, y bueno, y ahí estábamos como aprendiendo, porque además toda esta realidad que cambia día a día, que no sabes qué va a pasar, no nos podemos proyectar 6 meses, ni a, más que a la próxima semana, si volvemos, si no volvemos. Y bueno, y ahí se nos vino encima la fecha del 19 de junio en un estado de aislamiento. Entonces dijimos, bueno, quizás cuando tengamos motivos fuertes que nos lleven a dar la palabra, es ahí donde podemos empezar con estas audiciones. Entonces, ¿qué podíamos hacer? ¿Cuál era el tema que nos empujaba a crear eso? Esas primeras emisiones, no sé si llamarlas radiales, podcast, no entiendo mucho, pero hay familias que están apoyando. Y bueno, se llegó a esta idea de poder grabar, en este caso a través de Zoom, porque todavía no volvimos a la presencialidad, y bueno, que eso después se suba a formato podcast y pueda ser escuchado y aprovechado como recurso, ¿no? Por los docentes y disfrutado en las familias. Y bueno, y ahí empezó como la replanificación de ese proyecto de la palabra, la 11 resuena. La 11 resuena en este caso con esta temática del fogón artiguista. En futuras convocatorias será con otra temática que nos impulse a eso, a dar la palabra y a hacer resonar la escuela. Y contanos, Lorena, ¿cómo fue esa experiencia del fogón artiguista? Que cuando esté editado lo vamos a emitir por Radio Aldea, pero decinos qué sensaciones recogieron en esa experiencia de recordar a nuestro prócer de manera virtual. Empezó como una idea alocada del colectivo, que de parte del colectivo, que ya desde el año pasado venimos pensando qué queremos en el acto de Artigas, en el acto de la celebración de su nacimiento, no tanto los hechos históricos, no tanto ese Artigas héroe, sino rescatar lo más esencial de su pensamiento y los valores artiguistas de solidaridad, el federalismo, la justicia social, y por ahí queríamos como darle una continuidad a algo que había empezado el año pasado, con esa cabeza, el acto con esa cabeza. Y bueno, y pensamos en convocar por Zoom, Nosotros tenemos la plataforma Zoom paga por las familias, entonces no tenemos un límite de tiempo para las conexiones. Y dijimos, bueno, vamos a hacer una invitación a un fogón, ya que cada uno va a estar desde su hogar, que tenga una llama prendida, un parrillero, una estufa, una vela, lo que sea, porque el elemento fuego es lo que nos congregaba. Y la idea fue, en un momento de la tarde, de 19, todos entrar a una reunión Zoom y ahí poder compartir lo que, como es un fogón, canciones, recuerdos, vivencias, miradas, conectar miradas, y se fue como armando un hilo conductor de ese encuentro Zoom con aquellas personas, con aquellos docentes, niños, niñas, familias que quisieran participar, era voluntario, que tuviera ganas, y de disfrutar ese momento. Y bueno, en esa preparación, que fueron 3 días, 4, si bien teníamos la idea en la cabeza, se fue sumando. Nosotros tenemos el privilegio de tener una comunidad en la que hay muchos músicos, muchos papás, mamás, son artistas, salen en grupos que hacen a nuestra cultura. Entonces, ahí se llegaron a distintos contactos y llegamos a Mario Carrero, que él estaba cumpliendo la cuarentena o su aislamiento en el este, y gentilmente enseguidita llamó por teléfono, dijo que le encantaba la idea y se sumaba el fogón, y ahí se fueron sumando, se sumó también, habíamos puesto una canción que nos gustaba, porque ese hilo conductor este año puntualmente iba por el lado de las personas que acompañaron a Artigas en el proceso. Entonces hablamos de los negros, de los indios, de las mujeres, que fueron muy importantes. El solo no hubiese sido lo mismo si lo hubiera hecho. Entonces en el momento que íbamos a hablar puntualmente de la figura de la encina, habíamos seleccionado un candombe que se llama, a ver, que lo viene llamando Ancina, Coloreando Sueños, y un papá de la escuela, que es Gastón Angiolini, dice, pero yo conozco a quien compuso este tema, y así, de conversaciones que se iban dando, ¿no? Y entonces dice, lo voy a llamar, y le encantó la idea, se llama Santiago Bolognini, el compositor de esa canción, y entonces tuvimos el privilegio de que la cantara quien la había creado. Pudimos sacudir un poco cada uno en su casa al ritmo de ese candombe. Fue una experiencia muy emocionante, muy gratificante. Las familias, muchas, no tenían ni idea de lo que era. Se conectaron, y de verdad fue maravilloso. Y también las maestras habían trabajado mucho con los gurises, con las gurisas, a través de Zoom, ¿no? Porque todavía no están yendo a la escuela, y habían hecho con las familias presentaciones sobre las ideas que iban construyendo, ¿no? Que están construyendo sobre la figura y sobre el ideario artista. Entonces se editó y se pasó en un momento la participación de los chiquilines, de los más chiquitos, no tiene desperdicio, y también de los de sexto, ¿no? Que es su último año en la escuela, ellos hicieron análisis con sus palabras de fragmentos de reglamentos, de instrucciones. De las instrucciones, la verdad que fue un oro en polvo lo que compartimos ese día, y después cerrar con Mario Carrero cantando a Don José se nos caían los lagrimones. Pero qué emoción, todas estas palabras que tú nos acabas de decir, Lorena, la verdad que un gran compromiso de toda la comunidad, y qué bueno que las tradiciones, el ideario, el pensamiento de Artigas sigue vigente en pleno siglo XXI, pero que ante un escenario totalmente atípico como el de esta pandemia, las nuevas tecnologías nos permitieron estar cerca y seguir recordando esa tradición de una manera totalmente diferente. Sí, la verdad que sí. No queríamos dejar pasar la fecha, y vamos como aprendiendo todo esto de la tecnología. Fue una mamá también, que la tiene clarísima en esto de trabajo a distancia. Ella era quien habilitaba o deshabilitaba los micrófonos en función de a quién le tocaba hablar o decir o cantar. Tuvimos esa tremenda ayuda, que no es menor, porque si nosotros no hubiéramos podido solas llevarlo adelante así, con esa fluidez. Pero bueno, salió divino y quedamos todos como con muchas ganas de más. Es más, cuando yo terminé de leer, que cerré el programa, no, nadie se desconectaba, nadie salía, todos seguíamos mirándonos y aplaudiendo, y Mario Carrero empezó a cantar de vuelta al final, con los que estábamos ahí maravillados, porque de verdad se generó algo tan lindo, un encuentro a distancia pero tan cercano, que nos dejó con un sabor hermoso para pasar este fin de semana. Todavía nos seguimos escribiendo, nos seguimos riendo porque no nos podemos sacar la sonrisa de la cara de lo bueno que estuvo. La verdad que espectacular. Nuestras más sinceras felicitaciones desde Radio Aldea, Lorena, por este emprendimiento, por esta instancia, por compartirla con nosotros, porque bueno, cuando esté editado definitivamente, vamos a ustedes lo ya han nos han anunciado que van a cederlo y van a permitir que nosotros también lo promocionemos, o sea que agradecerte. Y qué bueno esta experiencia, como tantas otras que también hubo en estos días y en estos 3 meses, demostrando que la escuela pública estuvo presente, que no fue un tiempo perdido, sino que un tiempo de oportunidades, de nuevas formas, de nuevas formas de contactarnos, de comunicarnos. Y qué buen mojón de referencia lo que ustedes hicieron el pasado 19 de junio, porque fue una muestra cabal de que en este tiempo la escuela siguió trabajando, siguió comunicada, y que las familias respondieron de esta forma excepcional. Tanto los que integran la comunidad educativa como estos invitados de lujo que tuvieron, porque tener a Mario Carrero en el Zoom, la verdad que es de gala. No, sí, divino, divino, impresionante. No, y eso sí, eso que decís, Federico, de que en este tiempo, lejos de ser un tiempo de descanso, fue un tiempo de muchísimo más trabajo que el presencial, muchísimo más. En mi escuela lo vivimos de esa forma, o sea, a toda hora conectadas, a toda hora preguntándonos y trabajando en forma colaborativa, porque si no, aislados realmente no hubiera sido posible nada. Y la frustración y la angustia que generaba estar todos separados, el no vernos, también iba a impactar. Entonces, fue un tiempo de mucho aprendizaje, de mucho trabajo, de mucho compromiso de parte de los docentes, de la familia, de los gurises también. Así que sí, sin duda. Sé que yo hablo de la 11, que es la que conozco, pero sé de otras escuelas, la mayoría estuvieron en lo mismo, de esa forma, trabajando. Qué bueno. Dejando todo en la cancha. Totalmente. Que es parte, es una marca en el orillo del Magisterio Nacional, dejar todo en la cancha, precisamente, en las aulas, o en este caso, en los Zoom, o en los WhatsApp, o en los Facebook, o en aquel medio de comunicación que hemos buscado para contactarnos con las familias. La verdad, Lorena, que te agradecemos muchísimo, los felicitamos a todos ustedes a través de ti, a toda la comunidad educativa de la Escuela 11, por esta hermosa experiencia vivida el pasado viernes. Qué bueno que es seguir manteniendo las tradiciones bajo nuevos formatos, y desearles de parte de toda la Radio Aldea que tengan un excelente reencuentro en las clases presenciales, que ustedes arrancan a partir del 29. Sí, inicial empezó el 15, y ahora el 29, el resto de la escuela es una escuela de extensión pedagógica, así que había muchísimo horario para coordinar con talleres, un trabajo impresionante de todo eso, cambiar toda la dinámica de la escuela, pero bueno, sí estamos ya esperando con mucha alegría el retorno a la presencialidad de los gurises, y bueno, en realidad siempre estuvimos en contacto, también presencial con las familias, que se organizaron guardias para ir a pintar la escuela en este tiempo. Así que va a ser una presencialidad ahora completa, pero era parcial, por las familias estaban yendo. Y qué divino que los niños lleguen y vean a su escuela con colores nuevos. Sí, era la idea, darle color a todo esto. Divino. La verdad que te agradecemos muchísimo. Muchas nuevamente gracias. Reiterar nuestras felicitaciones. Y bueno. No, igualmente para ustedes que trabajan espectacular también, las audiciones están de más, y sé del trabajo en la 230 y en otras escuelas por ahí que me han llegado. Está bueno esto de hacer redes y de mantenernos en comunicación con ahora con la 11 de Jacinto Vera. Tender otra red hasta acá. Vamos a seguir en contacto, así que a las órdenes para lo que sea, para acompañar, para aportar en lo que ustedes hacen. Muchísimas gracias. Hemos compartido la palabra de Lorena Farcelli, subdirectora de la Escuela 11 y ex maestra, o le podemos sacar el ex porque sigue comunicada y conectada con la Escuela 230.